Hay días en que los recuerdos arden en el silencio y las hojas no paran de caer. El tronco desnudo se parece mucho a la verdad. Todos volveremos a la misma casa, en la calle Nada. Sin dudas, Fernando Bellottini.